Radio Urantia presenta Mensajeros de Urantia, un programa de reflexiones y opiniones personales compartidas entre lectores del libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos el tema: Urantia no es una religión. Muy bien, amigos. Bueno, pues estamos en la tercera emisión del programa Mensajeros de Urantia. Mi nombre es Jorge Arcega del proyecto Planeta Urantia y nos encontramos aquí en la sala de Skype de Planeta Urantia, que es donde realizamos este tipo de transmisiones completamente en vivo, señores. Estamos muy emocionados porque es la tercera emisión de nuestro programa y a última hora decidimos cambiar el tema por unas circunstancias que en este par de horas que va a durar el programa les vamos a explicar y sobre las cuales vamos a hablar. No sin antes, pues saludar a todos los que están aquí en la sala. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, hermanito Jorge, estoy muy bien, muy tranquila para debatir ahorita el programa de hoy, que sí, que lo teníamos de imprevisto, entonces voy a dejar que otro de los hermanos se presente. Creo que está en la sala nuestro gran amigo Cristian y Omar. Hagan acto de presencia, amigos. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Aquí me presento para los oyentes del canal de YouTube Planeta. Perdón, Urantia Saren, Omar Delgado, el embajador. Entonces, es un placer participar en lo que pueda para con ustedes y estaré atento a sus preguntas y poder opinar al respecto. Muy buen día, hermano Omar. Cristian, saludos. Nuestro amigo. Saludos, hermano. Que precisamente está en la cabina de Radio Urantia. Y Cristian, ¿cómo estás, amigo? Sí, muy bien, gracias. Un placer estar aquí para hablar del tema de las religiones, que es un tema bien interesante. Exactamente, amigos. Aquí en Mensajeros de Urantia decidimos cambiar el tema y vamos a hablar el día de hoy de los portadores de vida, un tema también muy interesante. Ese tema sacó el segundo lugar en la encuesta de hace días, pero decidimos cambiar el tema precisamente el día de ayer a raíz de una situación muy particular que surgió y la cual se nos hizo muy, pues muy importante, que necesitaba abordarse ese tema. El día de hoy vamos a hablar, el título del programa del día de hoy es Urantia no es una religión. Queremos hablar de este tema a raíz de que precisamente acabamos de descubrir una página web, la cual se llama UrantiaReligion, porque está en inglés.com. En esa página se plantea la idea, y de hecho esa idea viene sonando en las redes sociales desde hace unos cuantos meses, de convertir los contenidos del libro Urantia en una religión formal. El día de hoy vamos a hablar precisamente al respecto, vamos a opinar, vamos a polemizar y vamos a llegar a algunas conclusiones desde nuestro muy particular punto de vista como estudiantes de la revelación de Urantia. Durante la semana derivado del programa anterior de Mensajeros de Urantia, estuve recibiendo muchos comentarios en las redes sociales de Planeta Urantia comentando de que les hacían muy ambiguas las opiniones que vertíamos en este programa, que necesitábamos dar más citas, que necesitábamos citar un poco más el libro de Urantia. Bueno, la respuesta que yo les di es precisamente el pilar fundamental en la que se sustenta estas emisiones, que es un programa de opiniones. Para ver las citas y para precisamente estar bien documentado con respecto a lo que dice el libro de Urantia, pues hay que ir a leer. Aquí opinamos al respecto de los contenidos. En el resto de la programación de Radio Urantia hay muchos programas donde hay citas exactas e incluso programas de lectura, ¿verdad? Entonces, aquellos que creen que en este programa vamos a ponernos a leer el libro de Urantia durante 2 horas, pues no es así. Ese es un programa de opinión, ¿verdad, Camín? Sí, hermano Jorge, es opinar acerca de un tema. Para los radioyentes que están muy basados o que están basados en la lectura del libro de Urantia, este programa y este espacio que se escogió es simplemente para opinar temas sobre el libro Urantia, pero no se va a leer el libro. De pronto, más adelante podría suceder, pero ahorita en este momento no, pues es lo que yo opino. Exactamente. Algo muy similar a lo que se hace en el canal de Omar, ¿verdad, hermano? En tu canal hay mucha opinión y también hay ciertas citas, así lo hace Omar en su canal de YouTube. Sí, en mi canal me encargo de como exponer un poquito las citas, qué es lo que me dice la revelación en cuanto a los temas que voy tocando, ¿no? Obviamente, pues es también como un punto de opinión personal, porque obviamente la gente misma puede profundizar mucho los temas más de lo que yo puedo decir. Una hora no basta con explicar todo lo que se puede decir, ¿no? A propósito, después de este programa voy a hacer el directo, ¿no? A las 9 de la noche, hora colombiana. Exactamente, y el cual también será transmitido por Radio Urantia. Recuerden, el canal de Omar de YouTube es Urantia Sharing, embajador Omar Delgado. Es un canal muy recomendable, amigos. Ustedes no lo han buscado, no han tenido chance de sintonizarlo. Búsquenlo, está muy interesante lo que está exponiendo nuestro amigo Omar en esta red social de videos por excelencia. Cristian, tú eres un experto en citas, pero aquí vamos a opinar, ¿verdad? Cierto, sí. Muy bien, amigos. Que... Adelante, sí, adelante. Se escucha. Sí, pienso te escuchas que... muy bien. Te escuchas muy bien. Que como es una tertulia, sería más una conversación de opiniones, no sería centrarse en cita, porque la cita, pues, como que tomarle más tiempo, leer citas y estudiarlas también. Eso es lo que yo pienso. Exactamente, esa es una tertulia entre estudiantes. No somos poseedores de la verdad, ni pretendemos serlo. No nos jactamos de ser de iluminados, ni tener ni ser portadores o voz oficial precisamente de las asociaciones de Urantia. Somos estudiantes, somos un grupo de estudiantes, unos ya más avanzados que otros como es mi caso, pues recién llegados a la lectura de la Quinta Revelación, pero bueno, tenemos nuestra opinión y por eso hicimos este programa. Amigos, vamos a comenzar ya con el tema. Les decía y les contaba como contexto del mismo que descubrimos esta página, los invitamos a que la visiten. Al inicio nos causó cierta inquietud, en mi caso muy particular me causó una gran molestia ver esa página, pero después de reflexionar algunos días y después de estar platicando con mis amigos que están aquí también en el programa, pues decidimos simplemente dejarla ahí, estar al pendiente de ella, la página, o sea, ver cuál va a ser su comportamiento. Y por supuesto el día de hoy vamos a dar nuestra opinión de qué nos parece el planteamiento de ese grupo de personas. Cristian, tú fuiste uno de los que principalmente abogaste por ver su comportamiento. Adelante, Cristian. Para nada más saber cómo se llama el tema del que estamos hablando ahorita. Urantia no es una religión, Floyd. Okay, gracias, doctor. Cristian, sí, tú fuiste uno de... Yo pienso que de cierta forma la idea de una religión en base al libro es buena si se mantiene como algo aparte o secundario, o sea que no esté totalmente vinculada como algo oficial, que esté más centrada en el mundo cristiano, que eso podría ayudar a esas personas que están acostumbradas a las religiones a tener, como te digo, una evolución. A pesar de que se siguieran ciertos ritos, yo pienso que eso tendría una evolución en esas personas. Y las iré llevando poco a poco a lo que sería la religión del espíritu como tal. O sea, a ti para comenzar... Sí, claro que sí, Flor. Claro que sí, Cristian, perdón. A ti para comenzar, la idea te parece buena en cuanto a que precisamente se deje el libro de Urantia como una referencia, no como la base fundamental de esa religión. Exacto. Lo que pienso es que no deberían convertirlo en un libro sagrado que no lo vean como si fuera una Biblia más. Y eso es lo que puede hacer esa religión de cierta manera. Tiene sus pros y tiene sus contras. Definitivamente. Miren, a mí me preocupaba cuando recién descubrimos esa página web, le repito, Urantia Religión o Religion, pues en inglés, .com. Primero, lo primero que me saltó a la vista es el dominio. .com es algo comercial. A diferencia, por ejemplo, de nuestra radiodifusora que es radiouranta.org, o sea, organización. Bueno, esos son detalles simplemente de lenguaje de la web. Pero yo como exateo siempre he tenido una animadversión a la palabra religión. Y para mí ese era uno de los principales aportes y de los principales ganchos que tiene la Quinta Revelación, el estudio del libro Urantia, que desde el inicio siempre se marcó con un espacio hacia la religión, sin denostarla, sin satanizarla, considerándola como una actividad humana válida, pero siempre marcando una diferencia entre lo que es la revelación y lo que es la religión institucionalizada. Ese fue uno de los principales factores que yo creo atraen a mucha gente a leer el libro Urantia. Al ponerle el mote de religión, ¿no se perdería ese atractivo? ¿Qué opinas, Omar? Bueno, en cierta manera pienso que debe... No, dale, Cristian, dale que lo estás diciendo, entonces opino yo detrás de ti. Ok. Pienso que hubiera usado un nombre, como más decir, como... ¿Cómo se le puede decir? Un centro espiritual pudo haber sido. O sea, que no llevara el nombre religión, sino que algo que lo diferenciara, pero como que decidieron ponerle religión para atraer a las personas, a los cristianos. En mi opinión, y también opino lo mismo, ojalá hubieran utilizado otro término de religión, pero creo que los reveladores resaltan esto, dicen que no encuentran la manera de demostrar qué es la verdadera religión en términos lingüísticos, pero el ser humano tiene ese término, entonces tienen que utilizarlo, porque el término religión, digámoslo así, ha perdido el verdadero valor o la verdadera interpretación de la misma. La gente le habla de religión y piensan es en un credo, pero no se han dado cuenta que la religión es una realización con Dios, que es el verdadero significado de la palabra. Ya está. Exactamente, o sea, el vocablo religión no es malo, ni es no está estigmatizado en cuanto a su significado, pero sabemos que la realidad es otra, Omar, sabemos que la realidad sí. Es otra. Es cierto que en el lenguaje en español o en cualquier otro tipo de lenguaje, el mero hecho de la palabra religión no implica ninguna carga negativa, al contrario, tiene una carga positiva, pero en la realidad, en la vida cotidiana, en toda la historia, sobre todo de 2000 años para acá, pues el término religión está muy desprestigiado. ¿Qué opinas al respecto, Cami? Perdón, es que casi no encontraba el desmute. Bueno, el unmute. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que el término que ellos utilizaron de religión a mí me causó cierto impacto no tan positivo. Yo dije, bueno, ¿por qué utilizaron de Urantian Religion? Entonces yo dije, ve, lo van a poner como una religión el libro de Urantia, la Quinta Revelación. Yo oía, y voy a decir esto, una anécdota personal. Cuando yo oí a unos amigos que se llaman El Mensajero Solitario, ellos dijeron en un chat en vivo por Facebook que ellos son una organización sin ánimo de lucro, que ellos son una organización que hablan del mundo espiritual, pero que no quisieran que ninguna persona que los estuviera oyendo convirtiera El Mensajero Solitario en una religión. o en, sí, en eso, en una religión o en un dogma o en algo por el estilo. Entonces ellos decían, ojalá que ninguno de nuestros suscriptores, fans, club de fans, vaya a tomar esto como una religión y vaya a volver que nosotros fuimos los elegidos del mensajero solitario. Es como un ejemplo, como para decir, tal vez hubieran podido utilizar Deurantian Book o porque sí, como dice Omar y como dice Cristian, se entiende que fuera como credo, como dogma. Entonces, más que todo debieron utilizar otro nombrecito ahí, no el de religión, pienso yo. Porque si sabemos bien, en el libro de Durantia, se toma la religión del espíritu. No está mal, porque es la religión del espíritu, uno con Dios. Eso es a lo que yo voy. Adelante, amigos. Yo lo digo en el sentido de los reveladores. Ya en sentido humano ya no digo nada, pero es que los reveladores buscaron la manera de explicar qué es religión, pero en términos de lenguajes, pues no hay otra palabra sino esa. O sea, nos quedamos cortos en evolucionar el término religión, porque es un término muy viejo, muy antiguo. No hemos evolucionado. Exactamente. Y repetimos, el hecho de querer formar una religión en sí no es lo grave. El problema es que sabemos que, o intuimos, que detrás de esas aparentes buenas intenciones siempre hay un trasfondo que podría ser dudoso. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, en países, en la gran mayoría de los países de Occidente, las religiones no pagan impuestos. Entonces ha sido un gran negocio, por eso hay tantos cultos, tantas iglesias. Ha sido un gran negocio para muchos el crear una religión como un negocito, como una especie de microempresa de la cual vivir y a través de la cual evadir impuestos. Y eso lo vemos. Una granja. Exactamente, o sea, eso lo vemos en muchos ejemplos, sobre todo de iglesias o de congregaciones cristianas, que son las que han entendido muy bien cómo funciona ese negocio, han entendido muy bien cómo funciona el fisco, y está el montón de pastores pues manejando Mercedes, Lamborghinis. La revelación es a eso, que la religión se ha desenfocado en su objetivo, entornándose en un término secular económico. Algo así dice, ¿no? No precisamente con esas palabras. Exacto. Cristian, en algún momento, tú que eres un experto precisamente en las partes y en las citas del libro Durantia, ¿en alguna parte del libro Durantia sí se desmarca de las religiones? O sea, ¿sí invita a no hacer de eso una religión o es una interpretación errónea la que estamos haciendo? Bueno, el libro sí a veces invita a que el cristianismo acepte una nueva revelación de Jesús. Eso sí se habla en los últimos documentos del libro, donde habla sobre la religión de Jesús, que es pues la religión personal. En esa parte explica sobre que el cristianismo debería aceptar una nueva revelación de Jesús, pero no dice exactamente el libro Durantia. Parece referirse más al evangelio de Jesús que aparece en el libro. A la cuarta revelación, pues. Exacto. Eso sería como si fuera algo que podría cambiar el cristianismo. O sea, no exactamente te invita a crear una nueva religión sobre el libro, porque el libro nunca, como te digo, ni niega que se haga eso, pero tampoco lo acepta. En ese sentido. Siempre, casi siempre habla de la religión del espíritu. Y habla más de. Perdón. Y habla más de una religión, como te digo, viva, o sea, donde las personas, el grupo de personas estarían trabajando, pero no encerradas en un lugar, en cuatro paredes. Eso sería lo que Jesús llamaba la religión viva. Eso que de cierta manera, ¿no? Y el hecho a lo mejor de crear una institución, un grupo, una cofraternidad, va con esa intención. Si se fijan los grupos de estudio del libro Urantia, las conferencias, las participaciones en las ferias del libro, que es lo que actualmente, es para lo que actualmente nos reunimos los Urantians, tienen esa intención de no encerrar nuestros sentimientos religiosos y espirituales o nuestros sentimientos hacia la divinidad en cuatro paredes, en templos, etcétera, ¿no? Creo yo que esa ha sido la forma más coherente en la que urantianos, estudiantes del libro Urantia, se han comportado durante todos estas décadas que lleva el libro Urantia publicado. Creo que eso ha sido congruente. Entonces, ¿por qué entonces dar ese paso atrás? ¿Por qué existirá esa tentación de dar ese paso atrás de ahora, ya que estaba eso superado, ya que se había encontrado una nueva forma de espiritualidad, por regresar a esquemas antiguos que han probado su fracaso? ¿Qué opinas de eso, Cami? ¿Por qué existirá esa tentación? Adelante, Cristian, adelante. Y ahorita sigue, Cami. Ok. El libro explica que cierta parte del ser humano en su nivel evolutivo todavía necesita credos, dogmas, necesita símbolos, rituales, y eso es como algo que está en uno, que a pesar de que uno quiera alejarse de todo eso, hay una parte de uno que quisiera estar ahí, y eso como que desactiva en algunas personas, y por eso es que cae muchas veces en las religiones, y lo peor de eso no es la religión, sino la secta. Lo que puede ser que un día alguien decida que no cree esto que dice el líder y va a crear otra secta, y de esa otra secta va a ser otra secta, y vamos a decir, es como convertir el libro Durante en una religión con secta, y seríamos como pasaría lo mismo que el cristianismo. Yo creo que eso sería un problema. Exactamente. ¿Qué opinas al respecto, Cami? Bueno, ¿qué opino yo? Estoy de acuerdo con cada uno de ustedes en no volver, digamos, que el libro Durantia en una religión, en un dogma. Yo sé que el ser humano busca constantemente todavía tener esos dogmas, esos paradigmas dogmáticos, algo que les indique a seguir un camino, una secta. Pero si bien sabemos, o sea, los que leemos, pues estamos hasta ahora leyendo, los que ya llevan varios años leyendo el libro Durantia, pues saben que no es una religión, no es una dogma, solamente es una revelación que nos da una guía para experimentar con nuestros semejantes para nosotros mismos acrecentar nuestro espíritu. Más que todo pienso eso, pero ya si lo toman por la parte lucrativa y de tener dinero, pues ya sería muy mal visto eso, y sería una forma de manchar un poquito el libro Durantia. Es mi opinión. Omar, ¿qué opinas respecto a eso que comentaba? ¿Crear una religión basada en o con el apoyo de el libro Durantia sería un paso atrás en la labor que estamos realizando? ¿Sería un paso atrás para la quinta revelación? Bueno, en mi opinión, pienso yo que cada quien demuestra el nivel en que va, ¿sí? A muchas personas les funciona leer la revelación, a otros no. A otros necesitan todavía los rituales de las cosas y ese tipo de cosas. Entonces, en lo personal, no sería bueno volver esto una religión más, porque entonces no estaremos haciendo nada tampoco. Sí, le quitamos precisamente esa aura de novedad, esa aura de precisamente de ir, de procurar un cambio que ya tiene el libro Durantia. O sea, vamos, es cierto que ahorita hay un boom en redes sociales, en medios de comunicación. Este programa es parte de ese boom, donde ya el libro Durantia está empezando a llegar a grandes masas, entre comillas, ¿verdad? Muy probablemente este momento era inevitable, que al empezar a captar lectores de otras religiones, pues ellos quisieran sustituir el libro Urantia, o sea, sustituir la Biblia con el libro Urantia, ¿verdad? Muy probablemente ese es el momento actual, muy probablemente una vez que ellos ya empiecen a leer un poco más la revelación, entenderán de que no va por ahí, y terminarán con la religiosidad, con la espiritualidad o religiosidad, vamos, acabamos de decir que la palabra en sí no tiene nada de malo, que el mismo libro propone. Posiblemente estemos en ese lapso, ¿no, Cristian? En esa transformación, en esa mutación en cuanto a la revelación. Cierto, sí. Es cierto que después que se publicó el libro Durante, si hubiera un ministro, usaban el libro Durante. Yo creo que eran las iglesias de Cristo. Y sí, aún en esas épocas, habían iglesias cristianas que empezaron a usarla también. Además de las iglesias de Cristo, empezaron a usar el libro. Y pues es posible que ahora pues ya haya más iglesias que estén introduciendo eso, pero de forma encubierta, líderes. Y yo creo que eso será bueno para el progreso. Para el progreso del cristianismo como tal. Escuchando bien. A eso tú te referías con que precisamente valía la pena dejar que esto, que ese tipo de manifestaciones se dieran, porque al fin y al cabo el mismo libro tiene la vacuna. O sea, eso fue lo que yo entendí con respecto a lo que comentábamos en el chat previo a decidir. Sí. O sea, el mismo libro tiene la vacuna de esta enfermedad, que es la de hacer religiones de cualquier cosa que tiene el ser humano. El mismo libro tiene la vacuna. Exacto, el mismo libro. Sí, el mismo libro es como si te analizara a ti mismo. Como si tú te vieras a ti mismo y vieras todo en realidad. Que como te digo, es difícil dogmatizarse, a menos que uno se centre en una sola parte del libro y no lo lea en su totalidad. Pero sí, pienso que sí tiene la vacuna, que podría ser, como te digo, convertir esas iglesias más en un grupo social que en un grupo simplemente religioso dogmático. Podría cambiar las iglesias. Haciendo un poco la referencia y un poco la broma para descender precisamente el programa. Recuerdan que en Venezuela de repente se hablaba del rayo deschavizador. Se podría decir entonces que el libro Durante tiene el rayo desdogmatizador, el rayo desinstitucionalizador de religiones. Muy probablemente eso es lo que esté pasando, ¿no, Omar? O sea, que ahorita con el boom de las redes sociales, con la gran difusión que se está haciendo de la Quinta Revelación, no solamente aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial, pues ya el mensaje está empezando a llegar a las grandes masas que están acostumbradas a tener su religión, sus santos, sus libros sagrados, sus pastores, sus rituales, como tú comentas. Y bueno, ahorita estamos en esa revuelta, en esa transformación que el mismo libro le da a cada uno de esos grupos de lectores. Muy probablemente dentro de algunos años, esos que ahorita están proponiendo formar una nueva religión, pues terminen dándose cuenta de que no tiene ningún sentido. Y al final terminarán en el estado que precisamente el libro Durante propone, la espiritualidad individual. ¿Opinas que podría ser así, amigo? Bueno, como yo te decía hace un momento, cada quien demuestra su nivel. Hoy en día, pues las redes sociales son tendencia. Las redes sociales tienen a la gente, la humanidad ahí incrustada en las pantallas. Entonces hay que saber utilizar este medio para transmitir un mensaje como lo es la revelación. Entonces creo que la tecnología hoy es un medio como de trampolín, de seguir avanzando, saltando, transmitiendo ese mensaje. En cuanto a cada quien tiene su libro, pues la gente aún tiene la mentalidad religiosa, incluso tal vez nosotros. Otra cosa es que tenemos una visión mucho más amplia y diferente, pero no es quita lo religioso, ¿sí? Porque creo que la religión abarca muchas cosas que incluso como humanidad no aceptamos tampoco. Entonces ahí es donde empieza uno a patinar en ciertos términos, en ciertas cosas que no acepta, por más que lo diga la revelación. Entonces yo creo que eso lleva una profundidad, lleva tiempo, lleva trabajo, A Dios gracias, somos buscadores y encontramos la revelación. Pero hay gente que no, tienen el libro, pero aún siguen con sus credos, siguen con sus cosas. Y como decía Jesús, no se puede quitarle a la gente lo que ya tiene, sino dejar que cada quien con su interiorización suelte esas cosas. Así como Jesús lo hacía en la época de su ministerio personal, nunca juzgó sus creencias de su época. Pero cada quien que se iba dando cuenta, nos iba soltando. Pero así mismo debemos ser nosotros, ser cautos en eso y mirar y no ser hirientes tampoco, porque terminamos, digamos así, sacando corriendo a la gente. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Urantia no es una religión. Así es, no, me parece excelente esa postura, como tú bien dices, la misma revelación cae por su propio peso, o se levanta, o se ilumina por su propio peso. Definitivamente habrá quien lea el libro Urantia y no le sirva absolutamente para nada. O habrá quien le sirva pues un poco nada más, a lo mejor para autocuestionar su propia religión y continuar en ella. Una de las recomendaciones que yo en ocasiones hago, sobre todo a personas que se acercan en mi canal, en mis redes sociales de Planeta Urantia, que me dicen, oye, me impresionó el mensaje de la quinta revelación, me gustó, entiendo que es algo nuevo que me interesa, ¿debo de dejar mi religión? Es una de las primeras preguntas que se hacen, no sé si a ustedes les ha pasado igual. Y lo que nosotros recomendamos es, no la dejes, quédate en tu religión, sirve que precisamente no creas confrontación con tu familia, con tu grupo social, con tus amigos, y ya tú poco a poco sabrás, y continúas en tu religión, pero ahora sí ya complementándola con lo del libro Urantia, o si definitivamente la dejas, pero no con la primera impresión. Tú nos querías compartir algo, ¿verdad, Cami, al respecto? Sí, una experiencia personal. Yo, desde mi nacimiento, fui criada en la religión católica, ¿sí? Entonces, pues yo tenía unos, digamos, como unos paradigmas de lo que enseñaban y toda esa cosa, pero mucho después me fui desalentando de la religión católica. Entonces decidí buscar otra religión, que era la musulmana. Yo estuve 2 años en la religión musulmana y sí, me pareció interesante, pero ninguna de las dos me llenó. O sea, sí llenaron un poco ese medio vacío que yo tenía, pero yo siempre he dicho, no, digo yo, es mi opinión personal, las religiones dogmáticas como tal, cuando yo estuve en las dos religiones, dije, no llenan completamente a una persona, algunos los llenará, pero a mí no me llenó. Entonces yo decidí seguir otro camino diferente al de la religión católica y al de la religión musulmana. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me puse a replantearme, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Será que me voy a un camino espiritual propio mío? Me puse a plantearme, ya llevo años así, y no sigo más con la... Incluso yo la confirmación no la había hecho hasta hace 3 años, 4 años, porque no sentía la necesidad de hacerla. Entonces yo dije, wow, voy a hacer mi propio camino espiritual, voy a formar mi propio camino espiritual. Entonces ahí fue que oí el mensajero solitario, y dejé de creer en la iglesia. Bueno, hace mucho había dejado de creer en la iglesia católica, y lo digo, lo confieso. Dejé de creer en eso, no solo por lo que yo viví en el barrio de Usaquén allá en Bogotá, sino por muchas cosas que me desilusionaron de la religión, y también que me desilusionó de la religión islámica como tal, en mi caso personal. Entonces dije, no, voy a mirar otro, como otro camino, como otro camino a buscar mi propio crecimiento espiritual. Lo digo yo siempre, casi siempre en los videos, o siempre en los videos lo digo. Entonces ahí fue que encontré a los muchachos del Mensajero Solitario, que hablan de todo lo espiritual. Después, Camil, disculpa, sí. Disculpa, cuando comentas Mensajero Solitario, ¿es un canal de YouTube o qué es? Ellos tienen un canal de YouTube y son una organización sin ánimo de lucro, que hablan temas, digamos que polémicos para las religiones dogmáticas. ¿Los recomiendas a nuestros radioescuchas que los busquen, que los lean y los, sí, y sobre todo los escuchen, pues? Para ti es recomendable. Yo desconocía la existencia de ellos, por eso te pregunto. Ah, tranquilo, hermano Jorge. Pues es de cada quien, si lo quieren buscar, aunque tocan temas muy polémicos, y no sé qué opinará el libro de Durantia sobre eso, sobre la mediunidad, sobre cosas espirituales, digamos, ellos hacen entrevistas y cosas así, canalizan, es otro tipo de cosas. De ahí fue que yo empecé a hablar más de espiritualidad, pero desde un punto de vista mío también. Entonces, los que quieran verlos pueden buscarlos en Facebook, hay grupos de fans de ellos. Bueno, y ya después yo llegué al caballo de Troya por un canal de un amigo mexicano, Osvaldo Skandowski se llama el canal, y él tenía el audiolibro de Jerusalén de Jerusalén no completo. Entonces cuando yo escuché eso, dije, hay algo más, debe haber algo más espiritual aparte de lo que escuchaba del Mensajero Solitario. Y ya después lo que le llaman la llamada que nos hace el caballo de Troya para el escalón previo a llegar al libro Durantia. Cristian, ¿tú recomiendas entonces que precisamente dejemos, si no crecer, al menos no ataquemos a esos grupos que pretenden hacer del libro Urantia una religión? O sea, ¿tú ves que precisamente el camino a la paz es el más adecuado para estos casos? ¿Te escuchas? Sí, Cristian. Sí, te escuchamos. Adelante. Tengo problemas de LG. ¿Me escucha? Creo que estás teniendo algunos problemitas con tu micrófono. Se escucha parcialmente. Adelante. Bueno, al parecer, amigos, esto es un programa en vivo. Creo que hay una pequeña fallita técnica ahí con Cristian. Vamos a esperar a que nos indique a través del chat que ya está listo. Omar, ¿crees entonces que el camino de la paz es el más adecuado para dejar que precisamente estos grupos pues intenten a lo mejor hacer su religión y el mismo libro los acomode a como creemos nosotros que es la mejor manera de vivir este tipo de espiritualidad, la espiritualidad individual? Bueno, yo pienso que la paz es algo fundamental para todo, ¿no? Independientemente sea religión o no. Pero yo pienso que pues estamos en una época donde el mundo se caracteriza por religiones, y si la revelación se torna una religión, un credo, un dogma, pues vive también las causas de la evolución misma, ¿no? El ser humano vuelve todo dogmático. Entonces pues tarde que temprano la humanidad, si cae en ese error, digo yo, sin ofender, tarde que temprano la gente va a entender las cosas como son de la revelación. El hecho de volver el libro una religión de esa manera cristalizada es muestra de estancamiento del crecimiento espiritual, porque la revelación es mucho más de lo que imaginamos, y tarde que temprano el libro va a quedar corto en las futuras generaciones, obviamente más de, qué sé yo, más de 600 años. Entonces, esperar a ver qué pasa, ¿no? Obviamente hay que respetar, simplemente hay que respetar los puntos de vista, y si se vuelve a religión, está bien. Sí, a mí lo que me choca en esto, y la verdad quiero agradecer yo mucho que hayan puesto mesura en mi pensamiento, porque yo, la verdad, sí me puse un poquito como perro rabioso cuando me enteré de esta situación. No soy una persona que practique mucho pues, la tolerancia y la paz espiritual que ustedes tienen. Yo soy un recién llegado a todo esto. Y sí, a mí sí me alteró un poco esta idea, porque bueno, yo provengo del ateísmo militante, entonces a mí sí me choca mucho, me tirria, como dicen acá en México, me tirria, tengo mucha denostación a la simple palabra de religión. Todo aquello que lleva el mote, el eslogan de religión, para mí es repugnante. Es cierto, ahorita ustedes lo acaban de decir, que pues realmente el término no es peyorativo en sí, o sea, no es algo malo en sí, pero bueno, la historia... y la gran mayoría de las personas que tienen una espiritualidad débil o una espiritualidad que no ejercen, pues tienen esa visión de la religión, esa mala imagen de lo que es una religión. Para mí, en ese aspecto, yo veo que esta gente va a perder el tiempo. Esta gente va a perder el tiempo. Va precisamente a dar un paso hacia atrás en cuanto a algo que ya había ganado la misma revelación del libro Durante, el presentarse como una espiritualidad libre, como una puerta abierta a cualquiera, como una visión diferente e innovadora en estos asuntos espirituales, pues era un gran un gran atractivo de la quinta revelación. Entonces, al ponerle el mote de religión, creo yo que van a perder muchas posibilidades. Sí, es cierto, van a ganar muchos adeptos que bueno, necesitan de una religión para vivir, pero es precisamente el salto que se quiere dar, el de que eso ya poco a poco empiece a dejar de existir. Al final, así lo comenta el libro Durantia, llegará una época en el mundo, en Durantia, donde las religiones ya no existan. ¿Es así o no, Camín? Sí, hermano Jorge, correcto. Digamos que yo, cuando uno de los hermanos puso la página, yo dije, ¿y esto qué contiene? O sea, a mí se me hizo sorprendente, y cuando yo vi, dije, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué? Porque yo dije, no porque el libro de Durantia, no porque la palabra esté mal en sí, porque pues... precisamente nosotros, los que leemos, los que estamos leyendo, o los que ya llevan muchos años, pues tienen la religión del espíritu, la religión del espíritu personal. Entonces, a mí lo que sí me hizo raro, yo lo que dije fue, ok, religión de Urantia, dije, no irán a volver el libro durante un dogma, porque igual no lo van a poder hacer, así lo hagan, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es que la quinta revelación, ¿cómo podría decirlo? La palabra más adecuada, como que haría caer todos esos dogmas, y bueno, esa era mi aportación. ¿Saben dónde estaría el peligro, amigos? Y espero no estarle dando ideas a esta gente, si es que su intención es malintencionada, espero no estarles dando una muy mala idea. Yo pienso que el peligro estaría en que esta gente haga un libro de Urantia 2.0, donde precisamente, así como se ha hecho con muchos documentos, por ejemplo, le ha ocurrido a la Biblia misma, hay una Biblia guadalupana. Sí, ¿estás escuchando ya, Cristian? Sí, ya pude entrar. Ah, muy bien. Qué bueno, hermano. Les comentaba, amigos, no estará, el verdadero peligro no estará en que con el afán de precisamente hacer algo institucional de lo que es el mensaje de la quinta revelación. El verdadero peligro estaría en que esta gente hiciera su propia versión del libro Urantia, ¿no? Así como existe una Biblia guadalupana, una Biblia de los adventistas, una Biblia... No, y es que ahora mismo se está... ¿Verdad? O sea, que le quitaran todos esos párrafos donde el libro Urantia precisamente indica que lo conveniente es ya alejarse de las religiones, que es el tránsito natural de los planetas evolucionados. Ahí es donde yo pienso que radicaría el problema. Si ellos van a tomar el libro Urantia y van a respetar sus textos y su copyright, que para empezar no lo están haciendo, porque su símbolo es una manipulación del símbolo principal que utiliza precisamente el movimiento Urantia y todas sus asociaciones, que es la bandera de Micael. O sea, esta gente empezó dando el pie izquierdo, pues. Entonces, no podrían caer ellos en la tentación de, bueno, pues vamos haciendo un libro de Urantia 2, o un libro de Urantia 2.0. Le quito todos los párrafos donde precisamente el mismo libro se autodescarta como un libro sagrado. Vamos quitando esas partes donde precisamente el libro de Urantia dice que las religiones en algún momento van a desaparecer, etcétera, etcétera. Ahí estaría precisamente la gran tentación que esta gente podría tener, ¿no? ¿Qué opinas, Omar? Y Omar, ¿me escuchas? Cristian, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que habría ese riesgo? Yo puedo decir que ya existe unas personas que están haciendo un libro Urantia 2.0 y no es necesariamente es una secta de canalizadores. Que ellos tienen, ellos creen en la reencarnación, los chakras, en ese tipo de cosas orientales. Ellos están haciéndolo porque ellos creen que el William S. Sadler, que fue el contactado, manipuló el libro. Entonces ellos piensan esto y piensan que van a canalizar el libro de nuevo, pero modificado. O sea, como una edición 2.0 en base a sus ideas. Sí, sí, acomodar el libro Urantia a lo que yo necesito que diga. A lo mejor sí, ya después, si dejamos proliferar esto, esa es la parte que yo también, a la que yo también llegué. O sea, digo, a lo mejor por eso también no convendría dejarlos actuar, así como así. Porque sabemos que eso suele ocurrir. O sea, al surgir una religión que no pague impuestos, que puede ser el negocio de alguien... Lo vemos en todos lados. Vamos, aquí en México y en Latinoamérica no me van a dejar ustedes mentir. Hay una iglesia en cada esquina, ¿eh? De cualquier culto. Son unos grandes negocios, amigo. Yo pienso que ahí está la base de estas intenciones. Espero estar equivocado y espero no estar ofendiendo a nadie. Ojalá y sus intenciones sean buenas. Pero vamos, el tufillo de las religiones no huele nada bien en pleno siglo XX. Y cuando surgió el libro Urantia, ya hace casi 100 años, las religiones estaban totalmente desprestigiadas. En este siglo, señores, en el 21, las religiones apestan, huelen muy, muy mal, muy mal. Y muy pocas se salvan, si no es que ninguna. Entonces, vamos, espero estar equivocado, le repito nuevamente, pero... Creo que esa tentación, mira, ya lo está confirmando Cristian, existe y pueden hacerlo. Entonces, vamos, ¿cuál es el llamado que podríamos hacerle a las personas que sinceramente y que de manera bondadosa quieren formar una religión con el libro Urantia? ¿Qué mensaje les podríamos dar? ¿Qué recomendación, Cristian? A los que quieren crear una nueva religión con el libro Urantia. No te escuché bien. Así es, si tú ahorita pudieras mandarles un mensaje, una recomendación, ¿qué podrías decirles a ellos? ¿Qué te gustaría decirles? Sí. Bueno, yo les diría a esas personas que lean el libro bien, que recapaciten, porque hay muchas citas en el libro Urantia que hablan en contra, como te digo, de de ese dogmatismo de cerrarse. O sea, hay muchas citas que están en contra de convertir el libro Durante en un libro cerrado. De caer en ese dogmatismo, de creer que las ideas, que los conceptos que están ahí son conceptos absolutos. Entonces, una religión lo que haría sería cristalizar esos conceptos. Sería un peligro. Eso es lo que yo pienso, lo que les diría a esas personas. ¿A ti qué te gustaría decirles, Cami, si es que pudieras darles una recomendación, un comentario a estas personas, un pensamiento, una reflexión? Ok, mi reflexión para ellos sería, léanse el libro, analicen bien antes de hacer un Urantia 2.0, entiendan y comprendan el mensaje que fue dado hace 2500 años. No caigan en lo mismo que ha pasado con los libros sagradamente o mundialmente conocidos, porque si hacen eso, van a ustedes mismos van a dañar lo hermoso de la quinta revelación. Los que la conocemos y los que estamos despertando conciencia, no caeríamos en eso, pero la gente que está comenzando, o la gente que sí, la gente que está comenzando a leerlo hasta ahora, que no se deje nublar los ojos del corazón por un Urantia 2.0. Diría yo, o sea, yo les respeto que ustedes quieran hacer otro libro, pero no dañen la base del libro de Urantia. Eso es lo que les pediría. Les mando bendiciones y amor a esas personas. Muy bien, Cami, muchas gracias por compartir tus reflexiones. Y esto lo hacemos desde precisamente nuestra posición de meros estudiantes del libro Urantia. Esa es la diferencia precisamente de que no exista una religión ni una iglesia, de que no hay voces oficiales, no hay voces. En esto de la espiritualidad individual, cada quien es su propia voz. Y, por supuesto, la interacción que nuestra propia voz tiene con la voz del acusador de pensamiento, con la voz del Padre. No se necesitan instituciones, amigos. Eso ya es algo superado. Esa espiritualidad, la de las iglesias y las de las religiones, esa espiritualidad del siglo XII, del siglo XVIII, del siglo XIX y XX. Estamos en pleno siglo XXI, amigos. La quinta revelación está por inundar el mundo. Es el mejor momento hasta ahora. ¿Por qué? Porque el internet nos respalda, porque estamos tomando por asalto el internet, los Urantia. Crear una religión, para mí, y ese es el comentario que quiero hacerle a ustedes, es dar un paso atrás. No necesitamos de juntarnos entre todos para ver qué se nos ocurre y a ver si hacemos progresar el mundo. No, amigos, para poder cambiar el mundo, primero que tienes que cambiarte tú. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que aquellos que quieren dominar al mundo y que ya lo hacen, no pueden dividir. Las religiones tienen una gran historia en cuanto a división de la humanidad. Ha sido el gran caballo de Troya, hablando en términos informáticos y de estrategia de guerra, que esos que quieren dominar a la humanidad y que lo han hecho, utilizan. Crear religiones es precisamente darles herramientas para que ese gran salto, esa edad de luz y vida que queremos, a la que queremos llegar, se retrase. No les demos herramientas a esta gente para dividirnos. No les concedamos la estafeta, el don de mando sobre nosotros. Esta es mi opinión. Omar, creo que sigues todavía en el directo. Sí, señor, aquí estoy, claro que sí. ¿Qué te gustaría recomendarle si es que pudiéramos hablar? Yo ahorita ya de mi opinión, como siempre, visceral, la opinión de Planeta Urantia. ¿Qué te gustaría recomendarle a nuestros amigos que precisamente tienen esa idea? Esa idea, vamos, sin juzgarlos, esa idea de precisamente formar una religión con el libro Urantia. Bueno, mi opinión sería que no echemos para atrás lo que los reveladores quieren echar para adelante. No nos volvamos piedra de tropiezo del propósito de lo que es la revelación. Es verdad que el libro es cautivador y todo eso, pero no quiere decir de que nos cristalicemos en ello, sino al contrario, demostremos de que estamos comprendiendo algo de lo que se transmite del más allá y sigamos adelante la evolución, como dicen los reveladores. Ni un paso atrás, seguir en marcha, seguir adelante, dicen ellos. Entonces, diciendo eso ellos, los reveladores, ¿por qué somos tercos como humanidad en quedarnos en donde estamos? Entonces mi opinión sería que no, pues seamos más conscientes del mensaje y no caer en ese error religioso. Esa sería mi opinión y bueno, yo pues me despido aquí porque pues me quedo sin datos. Quiero invitarlos a mi canal esta noche a las 9 de la noche, hora local de Colombia, para que se conecten a mi canal. Recuerden muy bien, durante el Sarin Embajador Omar Delgado, los invito a mi directo, la religión revelada y la religión evolutiva. Entonces, los espero de todo corazón. Les agradezco muchísimo. Gracias, claro, José, sí, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias, Camila. Gracias de todo corazón. Me encanta ser participativo con ustedes, pero ya no puedo seguir. Qué pena con ustedes y a los oyentes, obviamente. No te preocupes, Omar, precisamente a terminar este programa va a haber una pausa de música y luego continúas también para enriquecer precisamente esta temática que estamos haciendo. Todavía nos queda una hora más del programa de Mensajeros Durante, apenas estamos empezando a tocar la parte polémica de este asunto. Te agradecemos mucho, Omar, que te vaya muy bien y suerte, éxito en tu programa. Gracias, hermano. Que te vaya muy bien. Cristian, gracias Omar, mucha suerte. Un excelente canal de YouTube el que tiene nuestro amigo Omar Delgado. Recuerden, Urantia Sharing, como de compartir, es Urantia Sharing, embajador Omar Delgado. Ese es el canal precisamente de nuestro amigo Omar. Un ratito más él va a transmitir también. Y bueno, ya está terminando la primera hora, ya llevamos una hora de nuestro tercer capítulo del programa Mensajeros Urantia. Recuerden, estamos hablando de el tema es, Urantia no es una religión. Y bueno, hemos opinado, hemos dado incluso algunas pequeñas recomendaciones desde el punto de vista de meros estudiantes de la quinta revelación. No somos ni voz de mando, ni pretendemos serlo. Simplemente estamos hablando de un tema que, bueno, yo pienso que era inevitable que algún día ocurriera, ¿no? Cristian, esto tenía que pasar en algún momento, ¿no? Sí, porque es que prácticamente en la genética del hombre ya existe esa tendencia de crear religiones. Eso es algo que está ya uno en la sangre de uno. Y que más bien las religiones lo que satisfacen es la parte de las emociones, de los sentimientos. Como es decir, no satisfacen mucho lo que es la espiritualidad y el progreso. Entonces eso se puede decir que es algo, como te digo, es algo inevitable. Definitivamente, lo cual no quiere decir que tengamos que seguir con esa tendencia, ¿no? Si algo ha caracterizado a la humanidad es precisamente a la hora de progresar esa humanidad, es precisamente superar esas tendencias y esas ideas, sobre todo cuando esas ideas no funcionan, cuando está comprobado que son dañinas, cuando está comprobado que no sirven. O sea, esa es la parte que yo precisamente no entiendo. O sea, si tú pretendes lograr un objetivo haciendo lo mismo y haciéndolo siempre mal, nunca vas a llegar a ese objetivo. ¿Tú qué opinas al respecto de eso, Cami? O sea, ¿te parece una buena idea crear una religión del libro Urantia? La verdad, no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo diría algo. Vean, digamos el mensaje que dijo Mar ahorita, los reveladores hicieron esta quinta revelación para ayudarnos a evolucionar hacia adelante nosotros mismos. Y si volvemos a lo mismo, o sea, si caen en lo mismo, digamos que los seres humanos caen en el mismo cuento de volver para atrás, pues no vamos a llegar a ningún punto. Entonces, yo lo que quiero decir, y no pretendo ni herir susceptibilidades, ni creencias, ni nada por el estilo, pero quisiera que esas personas se replantearan mejor las cosas antes de crear una religión de Urantia. Lean, por eso les dije, lean el libro, interiorícenlo en su corazón, reflexionen bien antes de cometer algún error, para que y entiendan ese mensaje que se nos fue dado hace 2500 años, el mensaje que dio Jesús Micael, porque todavía muchos seres humanos... 2000 años, dígame. Sí, 2000 años, sino que un profesor había hecho la cuenta y dijo 2500 años, no sé si él estará equivocado, pero bueno. Bueno, 2000... según cifras del mismo libro, pues, ¿verdad? Según cifras del mismo libro, estamos hablando de apenas se van a cumplir 2000 años, como tal, sí. Pues de la cuarta revelación. Sí, correcto. Entonces, lo que yo digo es, bueno, si hace 2000 años Jesús Micael vino a darnos un mensaje de amor y de comunicación con el Padre Universal y Celestial, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué seguir en lo mismo? ¿Por qué retroceder? Es mejor que ustedes, los que están haciendo esa página, y primero que todo, ¿cómo es posible? Y lo voy a decir, ¿cómo es posible que mancillaran el logotipo de los círculos del emblema de nuestro amado Padre Creador y hermano Jesús Micael, y le hayan puesto el símbolo de la cruz? Es lo que todavía no me queda claro. ¿Por qué tergiversaron el logo? Y lo digo desde todo punto de vista, tranquilo y calmado. Por favor, no cometan ese error. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Urantia no es una religión. Pareciera, Cami, que están siguiendo un manual, que existiera ese manual de cómo echar a perder un movimiento religioso. Lo están siguiendo paso a paso, lo están siguiendo paso a paso. Paso número uno, destruye su símbolo. Paso sí. Número dos, crea una iglesia, ¿verdad? Etcétera. Dime, Cristian. Cristian, dilo. Si puedo añadir algo, el símbolo de los círculos que tiene una cruz es porque el libro Durante explica que la cruz en cierta manera representa el amor de Jesús, o sea, explica que la cruz se volvió un símbolo de amor y por esa manera juntaron esos dos símbolos, pero no viene de esa religión, sino de una página de internet que se llama, creo que es déjenme si me acuerdo, es Truthbook. En inglés, Truthbook. En esa página se usa el símbolo de los tres círculos concéntricos con una cruz. O sea, que se viene usando desde antes de... Y ya hay muchas modificaciones que se le han hecho al símbolo de Micael. O sea, hay diferentes grupos que han tomado ese símbolo precisamente y le hacen una pequeña modificación, un adornito, para diferenciarlo de otras asociaciones. Vamos, sí, como la fundación. Sí, cada grupo, cada grupúsculo, cada grupo de estudio utiliza una pequeña modificación a la bandera de Micael, al símbolo de la bandera de Micael. Eso en sí no tiene pues nada de malo. Aquí cuál es, y vamos, nada de malintencionado. Aquí cuál es el contexto de haberlo hecho, y lo cual saltó las alarmas, cuando menos las mías, de esta situación, es que va acompañado, esa modificación va acompañada de una idea que para mí, desde mi punto de vista, y es lo que estamos hablando hoy en el programa, de una idea retrógrada. Sí. Es la de hacer, ¿verdad? Es la de hacer del libro Urantia a partir del libro Urantia una nueva religión. Entonces, sí, si el símbolo fuera solo, pero siguiera todavía con la propuesta de la religión individual, de la espiritualidad individual, no le veo ningún problema. El problema sí, pues, es que va acompañada de una idea retrógrada. Pues. Sí. Adelante, Cristian. Sí, según yo puedo ver en la página de él pone que es la religión de Jesús, de la experiencia personal. Aunque me di cuenta que también él añade un tipo de Santa Cena, como lo muestra el libro Durantia. En otras palabras, algún tipo de ritual. Que es cierto que Jesús hizo ese ritual, pero lo que invitaba era a que se hiciera una cena comunitaria. O sea, más bien una cena de compartir, no en sí una cena, una cena ritualística como tal. Entonces, lo que ellos quieren hacer es como un tipo de cristianismo urantianizado, vamos a ponerle de esa manera. Exactamente, o sea, a lo mejor en vez de rezar el Padre Nuestro convencional, rezar el Padre Nuestro que precisamente el original, el que enseñó Jesús. Sí. Creo que a sus hermanos pequeños esa fue la forma en la que Jesús los enseñó a orar, ¿verdad? Sí. Porque bueno, el libro Urantia promueve una oración sin fórmula, una oración abierta, un canal, un WhatsApp con Dios. Sí. Un WhatsApp con Dios. Sí, no, correcto. No un manualito que hay que seguir. Él le enseñó a sus hermanos pequeños, a los niños que lo frecuentaban, porque Jesús era muy popular entre los niños de los lugares donde vivía y también era muy popular entre las personas simples. Sí. Es él, a sabiendas que hace 2000 años la gente era la única forma de espiritualidad que tenía, la de las fórmulas de oración, lo enseñó así, pero eso son metodologías de hace 2000 años, 2000 años, en el siglo XXI, a la luz del libro de Urantia, es algo obsoleto. Claro. Hacerlo en pleno siglo XXI, querer formar un nuevo Padre Nuestro, una nueva Eucaristía, me imagino que es lo que pretenden hacer con esa reinterpretación de la Última Cena, quieren una nueva Eucaristía. ¿Qué sigue? ¿Una nueva comunión? ¿Una nueva Semana Santa? ¿Verdad? ¿Procesiones al estilo del libro Urantia? ¿Dar limosna basada en el libro Urantia? ¿Un nuevo Vaticano urantiano? Y eso sería un poco peligroso y un arma de doble filo, lo pienso yo así. ¿Por qué? Porque es que el libro de Urantia no necesita una religión, no necesita una religión específica, no necesita unos ritos específicos, no necesita unas procesiones, no necesita nada. Lo único que necesita es que el ser humano evolucione por él mismo, evolucione su espíritu por él mismo, acrecente su espíritu por él mismo. Yo también, como Jorge, lo tomé por ese lado. Yo dije, ¿y ahora qué? Entonces van a volver esto un Vaticano urantiano, van a volver una secta urantiana, como los mormones, como eso. Entonces, no, amigos, yo les diría no hagan eso, por favor, no conviertan Urantia en una religión. La verdad es que no estoy de acuerdo con eso y lo digo muy pacíficamente, no lo hagan, por favor, no lo hagan, respeten lo que ya está escrito, lo que los reveladores nos dejaron en la cuarta en la quinta revelación. No lo tergiversen, por favor. No hagan lo mismo que hacen las religiones dogmáticas mundialmente conocidas, por favor. Lo que el libro Durante llama religiones evolutivas, ¿no? Hay en el libro Durante, Cristian, hay una gran cantidad de capítulos y de documentos que precisamente hablan de cómo ha cambiado la religión evolutiva, ¿no? O sea, desde adorar los elementos hasta adorar al mismo ser humano y, bueno, la religión revelada, sí, ¿no? Espíritus también, este espíritu. Sí, el libro explica que la religión evolutiva nace de el miedo a todo lo desconocido. El hombre tenía unos temores y esos temores le llevaba a adorar lo que no podía entender. Empezó a adorar las tormentas, el fuego, la lluvia, cualquier cosa que se moviera, incluso lo inanimado. Incluso al mirar al sol lo veían como un dios, por los beneficios que le traían las cosas, o como si fueran diablos cuando le traían desgracia. Y así fue evolucionando la religión y nacieron los cultos cuando empezaron a crear el miedo a los fantasmas, que nace en torno a la idea de que todo está controlado por unas fuerzas invisibles, que serían los fantasmas. Y ahí nace los cultos, lo que llamamos religión. Un culto que se va. Y así ha sido como ha funcionado la religión. ¿Podría repetir lo último? Escucho, Cristian, se cortó un poquito. Escucha. Se está cortando otra vez, hermano. ¿Podría repetir lo último? Que de todo eso es que nacen los cultos. Que sería la. Sería tomar todo ese miedo y acumularlo y crear unos espíritus que controlan todas esas fuerzas. Y esas fuerzas serían como lo que equivale hoy en día, o mucho después, dioses. Donde nace los libros sagrados, los rituales, los dogmas, todas esas cosas vienen de esa evolución de la adoración de las cosas naturales a las cosas que ellos llaman espirituales. Serían los fantasmas, ese temor a esos fantasmas. Ahí nacen los sacrificios. Todo eso fue evolucionando, pero por la rebelión es que ocurre esa degradación de nuevo de la religión. Exactamente, y afortunadamente, gracias a la cuarta revelación, el mensaje de Jesús, y a la quinta revelación, que es el libro Durante, que es lo que nos convoca hoy en el programa de Mensajeros Durante, pues esas cosas, aunque todavía existen en muchas partes del mundo, se pueden ir considerando como pruebas superadas, como cosas del pasado, como metodologías, como tratamientos hacia la humanidad fallidos, que sí tuvieron que ocurrir, porque ese es el curso natural de los mundos, sobre todo de los mundos materiales, y no se diga de los experimentales, como el de nosotros, Durante. Pero bueno, esas ya son cosas que deberían de estar superadas, o a punto de ser superadas. Vamos a echar para atrás esas ideas nuevas, esas ideas innovadoras, luminosas, que tenía el libro Durante, para volver a utilizar fórmulas caducas y que definitivamente están probadas que no funcionan, o mejor vamos a echarlo para adelante la idea y vamos abonando a que este mensaje, tal y como el mismo libro lo indica, sea para adelante, para el futuro. Porque todo lo que estamos haciendo ahorita es trabajar hacia el futuro, hacia las edades de luz y vida, ¿no, Cristian? Exacto. Y creo que para aquellos que estén escuchando, por ejemplo, podcast y que no sepan a qué nos referimos de las edades de luz y vida, ¿nos podrías platicar un poquito qué son? ¿A qué nos referimos? Sí, no te entendí bien. Te decía, para aquellos que, por ejemplo, estén escuchando el podcast y no sepan a qué nos referimos con edades de luz y vida, les podríamos explicar, ¿te parece? Para que, sí, para sí, para amarrar ese último razonamiento. Sí. Okay. Las edades de luz y vida son el estado donde hemos llegado, como te digo, a un nivel donde se ha acabado la violencia, donde ahí ya hay un gobierno mundial y ya no existen, como te digo, divisiones de país. Eso se podría considerar la edad de luz y vida, donde se acaban ciertas discriminaciones, ciertos problemas menores. Y pues la humanidad se podría dedicar a resolver problemas, pero de una forma, como te digo, problemas mundiales. Ya no son problemas de naciones contra naciones, porque ya eso en esas edades ya no existe. Es cierto que las edades de luz y vida tienen 7 fases, hasta lograr lo que sería la perfección, lo que sería un estado de paraíso, podemos decirlo así. Pero sí, ese es nuestro propósito. Todos los que leemos el libro Durante, lo que buscamos es guiar el mundo a esa edad, a ese destino. Exactamente, o sea, esa es la intención, en eso estamos trabajando. Muy probablemente no sea algo que se logre pues en los próximos años, o en las próximas décadas, o en los próximos ciclos, no lo sabemos. Todo dependerá de qué tan bien hagamos el trabajo hoy. Puede. Y créanme, amigos, o sea, crear más religiones no creo que nos vaya a llevar pronto a las edades de luz. A lo mejor, creo yo que esa inquietud, y lo alcancé a leer en algunos posts de Facebook, del grupo del cual estamos hablando hoy, y al cual estamos dando simplemente una opinión, ellos al fin y al cabo pueden hacer lo que se les pegue de su gana. Leí en algunos posts de ellos que uno de sus principales motivadores es ver lo pasivo que somos los lectores del libro Urantia, que no somos gente de acción, que estamos enfocados, que somos simples ratones de biblioteca, que nos la pasamos leyendo un libro que sí, que a lo mejor nos puede iluminar un poco cada quien, pero que eso no nos ha llevado, no nos ha motivado a contribuir con el reino, precisamente, ¿no? Que no hemos pasado a la acción, que no hemos entregado resultados, exactamente. ¿Crees tú que es justa esa visión, Cristian? El libro Durantia explica que muchas personas salen de las religiones evolutivas o dogmáticas y no logran entrar a lo que sería la religión del servicio y del amor. ¿Por qué? Porque a pesar de que dejan la religión, están aún, como decir, respirando. Se quedan entre el camino de lo uno y lo otro. Y como que se les hace difícil entrar a la religión del amor porque lo ven desde cierto punto de vista como un tipo de esclavitud. Porque, como te digo, se han quedado a mitad. Entonces, como que la lectura del libro no les entra todavía. Pero pues eso irá poquito a poquito. Hasta que esas personas, como te digo, respiren, piensen y decidan entrar otra vez a lo que sería esa religión del amor, como le llama el libro Durante. Servir. Exactamente, ¿no? Y definitivamente, si a ellos se les hace poco que uno al leer el libro Urantia se transforme uno mismo y a partir de eso uno, por ejemplo, se vuelva más tolerante, se dedique a respetar a la naturaleza, por ejemplo, respetar a su familia, a ser una mejor persona, a ser un mejor trabajador. Si para ellos eso se les hace poco y realmente quieren ver que el movimiento Urantia cree hospitales, por ejemplo, cree albergues para los refugiados, cree institutos, escuelas, etcétera, pues eso se puede hacer sin tener que formar una nueva religión, ¿no, Cristian? No es necesario formar una religión. Incluso en África hay lectores africanos que promueven el libro Durante, tienen ayudas benéficas, y sí existen ayudas benéficas de lectores del libro Durante. Hay algunas escuelas que yo he escuchado, hay misioneros que llevan el libro Durante a las cárceles, hay muchas cosas. Lo que pasa es que a veces no se oye mucho. Entonces, muchas personas piensan que nosotros, como te digo, que lo único que hacemos es más que centrarnos en el libro, pero en realidad existen muchas organizaciones que se centran tanto en la ciencia. Hay organizaciones filosóficas, hay organizaciones religiosas hay de todo esto. Exactamente. Cami, ¿a ti se te hace poco, o qué opinas al respecto? Te lo voy a replantear de otra forma. ¿Qué opinas de esa idea que se está planteando a partir de estos grupos pro religión del libro Urantia, donde pareciera que hay un cierto menosprecio en cuanto a lo que nosotros hacemos como lectores del libro Urantia, que se les hace poco, que no basta, que somos simples ratoncitos de biblioteca? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Se te hace justa esa valoración? No se me hace justo, porque ellos no saben lo que nosotros estamos haciendo y lo que muchos ponen el corazón para hacer la experimentación personal. Yo le digo a esas personas, los que estamos aquí haciendo esta radio y creamos este proyecto, hicimos mucho y estamos haciendo mucho para contribuir con la difusión de la quinta revelación. Y también les digo algo a ustedes, los que me están oyendo y los que crearon esas pro-religiones Urantia. ¿Les parece muy poquito lo que uno habla en sus videos de YouTube, en sus canales? ¿Se les hace muy poquito que uno esté, y perdonen si me exalto un poco, no debería hacerlo, pero a ustedes se les hace muy poquito que uno con los videos hable de ese mensaje que se nos dio hace 2000 años? ¿Se les hace muy poquito eso? Yo creo que no. Si ustedes quieren ver escuelas y que los Urantian vayan y hagan, pues ustedes también den su granito de arena. También, si quieren, donen comida en sus barrios, en sus veredas. Háganlo. No necesitan ver grandes cosas. Señores, no necesitan ver grandes edificios. Colaboren, contribuyan. Si quieren, donen algo a UNICEF. ¿Por qué menosprecian a nosotros los lectores de Urantia? ¿Por qué ustedes no van y hacen una colecta para las personas en Guatemala? ¿Por qué ustedes mismos no hacen el cambio, ustedes, en lugar de formar una religión de Urantia? Pro libro Urantia, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Ustedes no recapacitan. Precisamente, creo yo, Cami, que es un poco de falta de imaginación. Y pues es precisamente exactamente lo que dijo Cristian y lo que comentó Mark. Está en el ADN humano. Creer que realmente es necesario formar una congregación de muchas personas juntas para poder realizar grandes cambios. Y es precisamente ahí el fallo de esa idea. Porque el libro Urantia da una vuelta de tuerca a esas tendencias evolutivas que tenemos como humanidad. ¿Cuál es esa vuelta de tuerca? El mensaje de que primero tienes que cambiar tú. Si no cambias tú, así se junten 7 millones de urantianos, cada quien viendo por su lado, cada quien con sus egoísmos o sus intolerancias, no se va a lograr nada. Y es lo que ha pasado una y otra vez. A menos de que se trate de una religión, pues, de mano dura. Ustedes pueden ver el montón de templos, el montón de orfanatos, el montón de universidades que creó, por ejemplo, la religión católica, que ha sido la más próspera de los últimos siglos, la que realmente ha hecho mucho por la humanidad. Pero vean a base de qué lo hicieron. Vean la cantidad de guerras que tuvieron que provocar para hacer eso. Claro. La cantidad de sangre que se tuvo que derramar para poder construir. Correcto. Esas son fórmulas ya probadas, son fórmulas ya estudiadas, ya analizadas. Entonces el libro Urantia da esa vuelta de tuerca. Sí, es cierto, pareciera que los lectores del libro Urantia nos la pasamos nada más hablando de eso, que no hacemos, que solamente decimos. Pero recuerden, amigos, una de las principales enseñanzas que da la quinta revelación es la de la humildad, es la de dejar atrás la vanagloria. Ustedes no se han enterado de lo que hacemos, o hacen. Cada uno de los lectores del libro Urantia, una vez que crecen espiritualmente gracias a ella, es porque no lo andamos presumiendo. Porque no necesitamos presumirlo. Hermano Jorge, ¿puedo decir algo? Adelante. Yo les voy a decir algo a las personas que me están escuchando. Se me aguó un poquito la voz. Yo he tenido una transformación, si lo quieren saber, yo he tenido una transformación interna propia mía a lo largo, desde antes de que comenzara Semana Santa hasta acá. Y me siento feliz de haberlo hecho, pero no presumo. Ustedes, los que están haciendo esa religión, quieren vanagloriarse y estar prisioneros de su ego. Y eso no es así, señores. Yo he cambiado, pero no presumo de lo que hago. Lo digo para que ustedes entiendan y reflexionen. Nosotros no necesitamos vanagloriarnos y decir, no, si es que hemos cambiado mucho. No, amigos, ustedes están mal. La idea es ser humildes y sencillos, no pisotear a nadie, ni pasar por encima de nadie. Eso lo recalca también mucho el libro Durantia. Y también lo dejó dicho Jesús Micael. Así que esa era mi aportación. Yo he tenido una transformación muy profunda. No solo ahora, desde hace mucho, pero ahora es más. Entonces, creo que deberían replantearse un poquito el vanagloriarse ustedes mismos y decir, no, es que vamos a hacer esta religión para hacer esto, para hacer lo otro. No, yo creo que replantéenselo, reflexionen, caigan en cuenta del error que pueden cometer, llegar a cometer. Y otra cosa, interiorícense más los documentos del libro de Durantia en su corazón, expandan su mente, abran los ojos de su corazón, yo leigo así, los ojos del corazón, y quítense esa venda, por favor. Es todo lo que voy a comentar. Estás escuchando la versión en diferido del programa Mensajeros de Urantia. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema Urantia no es una religión. Muy bien, Cami. Muchas gracias por tu sinceridad. La verdad es que sí, estamos hablando desde el corazón. Cada quien tiene sus formas, obviamente. Yo me quiero disculpar de antemano si alguien se ha sentido ofendido con todas las barbaridades que he dicho aquí. Pero créame, son sinceras. Cristian, creo yo que... ¿Qué te parece ahorita la reflexión que te voy a compartir? ¿No será esto fruto de la desesperación de querer hacer un cambio rápido, de tenerle también poca paciencia a los frutos de la revelación, no ser un cierto dejo de desesperación, de ver querer resultados aquí y ahora, de todo este proceso que se está haciendo? Sí, Cristian, ¿me escuchas? Creo que Nueva Cuenta está teniendo algunos problemas. Vamos a ver si se puede agregar de Nueva Cuenta aquí al chat. Estamos transmitiendo el programa Mensajeros de Urantia, el capítulo número 3. Recuerden que estamos hablando acerca y reflexionando y opinando, sobre todo, de que Urantia no es una religión. Amigos. Escucha. Ah, sí, adelante, Cristian. Sí, que me deja decir que no te escuché bien, no te escucho, se me cortó. Ah, sí, te comentaba, ¿no será estas inquietudes nuevas de estos compañeros, de estos hermanos urantianos, que bueno, quieren formar una religión, y al menos en sus argumentos, pues quieren cosas buenas, ¿no? Estas sus intenciones parecieran de entrada ser buenas. ¿No será eso un síntoma de desesperación, de querer utilizar fórmulas para precisamente lograr resultados más rápidos de los que realmente podríamos lograr con paciencia, con un trabajo arduo, con una transformación primero espiritual e individual y ya luego llegar a lo colectivo? ¿No será síntoma de desesperación? ¿Qué opinas al respecto? ¿Podría ser o no? Pienso que sí, pienso que lo que están buscando es una forma de conquistar a todas esas personas que están metidas en las religiones cristianas como tal, que son las más y musulmanas. Pienso que eso es lo que ellos quieren, lo que quieren lograr, como acapararlos a ellos. Pero lo están haciendo en una forma que es más de lo mismo, vamos a ponerlo de esa manera. Van a estar espirituales, van a estar en adoración, ofrendas, sentados en silla, teniendo un líder al frente. Yo creo que ya son ideas que ya están obsoletas. Y que el libro Durante es más para uno actual, para uno vivir, para uno trabajar. No es en sí un libro para meterlo en una religión mientras todos lo escuchan ahí y dicen amén. Vamos a ponerlo de esa manera. Que sería uno. Se cortó de nueva cuenta, Cristian. Escuchamos hasta, sí. hasta donde dijiste amén. Se entendió muy bien hasta ahí, ya después ya no. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha, adelante. Sí, como decía, que prácticamente lo que va a llevar a esos cristianos ahí va a ser el libro Durantia, pero sabemos que el libro Durantia no puede convertirse en una nueva Biblia. Este sería prácticamente el mismo perro con diferente collar, como dice. Exactamente. Los mantendrían muy, muy exteriorizados, no los tendrían centrados en el interior como tal. Muy superficiales, muy apelando mucho a las emociones, que es lo que se sienta en las religiones antiguas, que se sientan más en las emociones humanas. Exactamente, ¿no? Y la verdad es como pretender llegar a un camino nuevo utilizando un vehículo viejo. Y sobre todo un vehículo que sabemos que falla, ¿eh? La verdad que la estrategia no es muy buena, amigos. Si ustedes realmente quieren ver resultados materiales, tangibles, palpables, de lo que es la espiritualidad, y de los alcances que tiene la espiritualidad de alguien que ha leído el libro Durantia, experimentenlo en sí mismos. Lean bien el libro, transfórmense, y a partir de ese momento empiecen a actuar en su comunidad, primero en su familia, en la gente que los rodea, luego en su barrio, luego en su ciudad, luego en su país, en su trabajo, en el área que cada uno se desarrolle, pero no a través de una religión. No se ocupa una religión para hacerlo así. Podríamos prescindir de una idea de religión o de congregación o de grupo, porque el cambio, cuando es individual, es mucho más poderoso, es mucho más transformador. Muy probablemente te puedo añadir una cita del libro. Mándame. Sí, decías, Cristian, adelante. Oh. Sí, voy a una cita del libro que dice: ya no adoraréis más en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino donde estéis y como estéis, en espíritu y en verdad. En otras palabras, ya uno no va a seguir en iglesias, en montes, como hacían los antiguos, que hacían sus cultos en esos lugares, en templos. Sino que ahora el culto va a ser uno con Dios directamente. Y también en otra parte explica. Adelante. Sí, en otra parte explica también que todo trabajo honrado en la tierra es sagrado para los que han nacido del Espíritu. En otras palabras, que la religión viva trata de ser, mostrar uno mismo los frutos que ha producido en todas las áreas de la vida, como tú decías ahorita. Exactamente. Esta nueva religiosidad, esta nueva espiritualidad que plantea el libro Urantia no necesita de lugares, no necesita de templos, no necesita de guías, y yo creo que en un futuro, cuando realmente esto sea masivo, no va a necesitar ni siquiera del mismo libro. El libro es una herramienta para el siglo XX y siglo XXI. Muy probablemente cuando ya esta información la transmitamos a nuestros nietos y ellos a sus nietos, el libro ya no va a ser necesario, porque se va a convertir en una forma de vida, en una nueva way of life, Urantia. Entonces, para eso no se necesita una religión. No es necesario tener pastores, no es necesario dar diezmos, no es necesario evadir impuestos. Mantener congregaciones. No es necesario. Puede hacerse desde una labor individual, a través del trabajo diario. Yo pienso que uno de los ejemplos más bonitos que nos da el libro Urantia de cómo evangelizaba Jesús era a la hora de trabajar, en su cotidianidad. Cuando él construía barcas, lo hacía lo mejor posible y todo el mundo lo imitaba. Cuando él recogía, ya ven que salía de repente a pescar, cuando pescaba, utilizaba sus mejores métodos y mejores experiencias y la gente lo imitaba. Ese es precisamente el valor que tiene el vivir la espiritualidad día a día, sin necesidad de que haya una congregación. Porque aquellos que nos rodean en la cotidianidad, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, por ejemplo, el caso de Cami, uno tiene que irradiar esa luz que precisamente los demás quieran imitar. Esa es la nueva forma de espiritualidad y de religiosidad a la que el mismo libro de Urantia propone. No la de los templos, no la de las congregaciones. Y es cierto que por ser seres sociales, pues tenemos que tener amistades que sean compatibles con nuestros gustos. Esto que estamos haciendo en este momento es eso. Es un grupo de estudio online, simplemente, como ya hay muchísimos. Pero terminando el programa y terminando las conferencias de Zoom y terminando los grupos de estudio que sí son presenciales, cada quien regresa a su trabajo y a su casa y sigue viviendo la espiritualidad. ¿Por qué? Porque no necesitamos una religión, ni de un pastor que nos diga, o un guía que nos diga qué debemos o no pensar. Sí. Y si realmente quieren ustedes tener resultados palpables de lo que es esa espiritualidad, pongan la muestra, amigos. Háganlo. Sí. Pero no lo presuman. Quiero acotar otra anécdota que tuve o que he tenido en la universidad. Digamos, cuando yo llego, está mi amigo Kevin, o mi compañero Kevin, y yo lo saludo a él y le digo, hola Kevin, ¿cómo estás? Y Kevin me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, muy tranquila, muy en paz. Y pues cuando hablamos a veces por WhatsApp, le digo, ya después de que termino, te mando muchas bendiciones y mucho amor para ti y para tu familia. Siempre les digo así a todos, a la mayoría, incluso a ustedes en el grupo. Y eso es lo que cambia, pero no hay, como dice Jorge, no hay que presumir. Digamos, el cambio empieza por nosotros mismos. No porque un guía, o como lo llaman en la religión católica, un sacerdote, un pastor, no porque un sheik te lo diga, no porque un rabí te lo diga, no. Sino porque tú mismo quieres dar ese primer paso a acrecentar tu espíritu tú mismo. Yo le digo a ellos, a los que hicieron esta página, primero, agranden su espíritu, reflexionen, y ya después, si quieren hacer algo altruista con esa página que hicieron, háganlo, es respetable. Pero no lo hagan desde el punto de vista monetario, porque ahí están cayendo en un error muy antiguo. Exactamente, exactamente. La verdad son fórmulas ya probadas, fórmulas que han fracasado muchas veces, que siguen y que precisamente han hecho sufrir a muchas, a millones de personas alrededor del mundo. Cristian, si realmente quisiéramos empezar a ver de la fe urantiana, de la religiosidad urantiana, ¿tú podrías hasta quitando el factor de la religión, ¿tú qué propones? O sea, para empezar a ver resultados, ¿qué podríamos empezar a hacer? Como un autoconsejo. Bueno, yo pienso que se debería intentar adaptar, o sea, no llevar el libro durante a las personas, toma, un libro durante a no, es llevar el mensaje, pero de forma, ¿cómo decirlo?, sutil, que las personas después puedan preguntar, ¿de dónde viene esto? Entonces, esa sería una forma de atraer a las personas al libro. Otras maneras serían, como yo estuve pensando una idea, y es coger unos círculos concéntricos y empezar a ponerlo, pero que a las personas les dé curiosidad, empiecen a buscar. Y esa sería una forma también de atraerlos a lo que sería el libro durante. Es siempre, como te digo. Respecto a obtener esos resultados que precisamente pareciera que son el principal motor de la idea de crear una nueva religión, para obtener resultados palpables, tangibles, que realmente aporten al reino, a ese reino, que por cierto era un reino espiritual, no era un reino material, del que hablaba Jesús. Pero bueno, a esa idea del reino, esa idea que al parecer muchos urantians están empezando a tener, que está en el aire, que está en los circuitos, esa idea de ya empezar a aterrizar el conocimiento que tenemos del libro Urantia, posiblemente sea algo pronto, ahorita lo vamos a decir, para mí es demasiado pronto, es adelantarse unos 200 años, pero bueno, y aún así hay gente que realmente tiene esa gran inquietud de empezar a aterrizar estos conceptos. ¿Qué les podríamos recomendar para que precisamente también se sientan satisfechos con esta idea que ellos tienen? ¿Qué tips podríamos darle? ¿Qué podrían realmente hacer? ¿Me escuchas, Cristian? ¿Tú me escuchas, Camín? Sí, hermano Jorge, estoy aquí. Sí, no, pero estoy esperando a Cristian. Creo que se volvió a cortar Cristian. ¿Qué podríamos hacer precisamente para aquellos que... Me voy a incluir. Voy a hacerla de abogado de ellos. Para aquellos que estamos desesperados de ver a los lectores del libro Urantia simplemente citando, simplemente leyendo, reflexionando y ya del libro Urantia, que realmente no han hecho nada para contribuir a la humanidad. ¿Qué podríamos hacer nosotros que ya estamos desesperados de empezar a ver resultados en el reino de Jesús? ¿Qué me puedes recomendar tú a mí que estoy desesperado? Bueno, a ti que estás desesperado, sería ayudarte, bueno, si vives acá, porque si vives lejos, la otra forma de dar un resultado, espérame, lo pienso bien antes de emitir mi concepto, espérame. Primero que todo, que te tranquilizaría dándote un consejo. ¿Qué más podría hacer también? ¿Qué más podría decirte? Podría decirte, mira, tengo un proyecto, o tengo un video que quiero hacer, ¿quieres compartirlo conmigo? ¿Quieres trabajar conmigo para que podamos ver resultados? ¿Quieres contribuir con mi canal de YouTube, por ejemplo? Es un ejemplo. ¿O quieres contribuir con la radio a que haya más gente? ¿Tienes conocidos? ¿O quieres hacer una buena obra en el día? ¿Quieres que nos pongamos a ayudar a nuestros semejantes más pobres, quieres llevar mercados, quieres, ¿qué otra cosa puedo decir? Puedo decir a ti, quieres ir a hacer una conferencia conmigo, quieres ayudar, quieres ir a los hospitales a ayudar a las personas enfermas, hacer una bonita labor, quieres, qué sé yo, ir a llevarle alegría, quieres o no sé, quieres que haya verdaderamente un cambio en el mundo, pues ayudémonos. ¿Qué propones tú también? Sin vanagloriarte, sino que juntos podamos hacerlo. Vayamos a una cárcel a compartir con la gente, que puede, y si nos dan permiso. ¿Quieres, no sé, quieres ir a... no sé, a un centro con... Oye, Cami, y pareciera que esas son pequeñas cosas, ¿no? Ajá. Pareciera que eso es muy poquito. Es a lo que me refiero. Por eso esta pregunta que lancé, haciéndola de abogado, pareciera que eso es poco. Eso lo hacen decenas de Urantians que yo conozco. Estas pequeñas cosas que uno, por inercia, por haber sido hasta formado, o por estar en proceso de transformación, por haber sido ya una mejor persona al leer precisamente con compromiso el libro Urantia, eso ya se da por ende. Claro. Siempre y cuando no te haya parecido una obra absurda y lo utilices de portapapeles o debajo del mueble para nivelar una pata. Ah, el mueble, ¿verdad? Porque hay quien no tiene frutos a la hora de leer el libro Urantia, y bueno, claro, está bien, ya. Pero si tú realmente entendiste el mensaje y si realmente tú ya quisieras ver resultados de esa transformación, con esas pequeñas cosas, con el día a día es suficiente. Y para, por ejemplo, esa gran cantidad de que parecieran pequeños, pero no lo son. Correcto. No lo son. Ir a platicar con un anciano en un asilo, dedicarle media hora, por ejemplo, yo sé de Urantians que lo hacen, sin hablarles del libro Urantia. Sí, claro. Sin hablarle. Platicar con ellos de sus experiencias, etcétera, etcétera. Y aparte llevarles una cajita de pañuelos, lo que sea, algo pequeño. Yo sé de muchos Urantians que lo hacen. Eso, sí, amigos, eso, el mundo de esos ancianos, por ejemplo. Claro. Digamos, yo sé de muchos Urantians. Ah, perdón, adelante, Camila. Sí. Es que yo tengo una anécdota cuando era joven, cuando estaba en décimo, noveno, décimo, octavo o no, séptimo, octavo, noveno y décimo, que nos llevaban a un retiro y nos llevaban a estar con los niños especiales o los muchachos especiales. Y yo compartí con muchos y vi muchos... muchas sintomatologías, por así decirlo, y nunca me causó impresión ver a esas personas con discapacidad, más bien admiraba cómo estaban y les tenía un afecto grandísimo, y siempre les he tenido un afecto grandísimo a esas personas. Y yo iba y, digamos, me ponía a jugar con ellos, que jugamos a la pelota, que no sé qué, y cuando hice mi carrera, que no la concluí, de educadora para niños con necesidades educativas especiales, porque solo está en Bogotá, no está aquí en Cali. Yo iba con esa mentalidad, con la mentalidad de ayudarlos, de llevarles alegría, de que se olvidaran por un ratico de la discapacidad que tenían. Incluso me pasó una anécdota en un instituto o en un colegio que era también para que las personas adultas con discapacidad trabajaran, y alguien me dijo, oye, ¿tú ya sabes qué clase tenemos? Le dije, no, yo vengo a acompañarlos porque estoy estudiando como maestra. ¡Ah, qué bien! Me confundió con una condición de discapacidad. No está mal que lo haya hecho, que me haya confundido, no está mal, porque no sabía que yo era una profesora para niños con discapacidad. Pero te queda la satisfacción muy grande, porque ellos te dan una satisfacción única. Otra anécdota que se me quedó fue Vanessa, una muchacha que ya debe tener... Sí, hermano. Oye, ya estamos a punto de despedir la transmisión. Listo. Creo que ya regresaste, Cristian. Sí, hola, Cristian. Te preguntaba hace ratito, no sé si alcanzaste a escuchar antes de cortarse. Poniéndome, por ejemplo, yo en los zapatos de la gente que precisamente tiene muy probablemente la buena intención de Urantiana para empezar ya a aterrizar la espiritualidad que enseña el libro Urantia en cosas tangibles para el reino. ¿Tú qué me recomendarías hacer? Obtener esos resultados que yo quiero ver, no para no hacer la religión, ni mucho menos, ni para difundir el libro. Yo, como ellos, poniéndome en el zapato de ellos, quiero tener resultados palpables. ¿Qué me recomendarías hacer? Pienso que solamente... Escucha. Sí, adelante. Pienso que lo que hace falta es mostrar el fruto. O sea, eso es lo que se necesita. No se necesita nada más. Porque el asunto, no hay atajos para lo que hay que hacer es sembrar la semilla, producir frutos y seguir adelante. Eso es lo que pienso. Sí, pero, por ejemplo, difundir la quinta revelación, cualquiera que para ellos no es suficiente. Ellos quieren obtener otros resultados. Sí, porque se esperan, como te digo, algo revolucionario, pero es ese evolutivamente. La revolución es mala y es peligrosa, porque igual llevar tantos libros Durantia por el mundo puede ser peligroso, porque no otras personas están listas. Por eso digo que hay que adaptar las cosas. Hay que uno mismo tiene que el emisor. No regalar libros durante si los lee, ve algo que no le agrada y lo dejan, porque se le dio esa información sin adaptarla. Creo que hay que hacer astuto, crear novelas, hacer muchas, se pueden hacer tal esa información, y la novelización será una de, por ejemplo, muchas personas han aceptado las ideas de Libro Antia porque les ha llegado a través de Caballero. La idea a un estilo más humano, más cercano a nosotros. Y pienso que eso es lo que se debería hacer. Esa sería una de las formas de llegar a las personas. Exacto. Pero mira, voy ahora ya para culminar este tercer capítulo de Mensajeros Durantia. Estamos hablando precisamente del tema. Sí. Urantia no es una religión. Yo quisiera darme un autoconsejo, poniéndome en el zapato de la gente que precisamente yo quiero pensar con buenas intenciones, con afán de aterrizar, de hacer práctica la espiritualidad de Urantia. Yo me voy a dar un consejo a ellos. No soy una persona que tenga que darlos ni que tenga la calidad moral para darlos, pero lo voy a hacer porque de eso se trata este programa. El cambio está en las pequeñas cosas, amigos. El cambio que nunca ha ocurrido, la estrategia que nunca se ha utilizado en la humanidad, es precisamente cambiar primero a cada uno de los seres humanos que toca y que está preparado. Porque bien lo acabas de decir tú, Cristian, no se trata de subirse a un avión y aventar libros como que si fueran boletos del circo. No, cada quien le llega su momento para conocer o no la quinta revelación. Pero si ya la conocí, tú crees que realmente sembró una semilla de cambio en ti, la estrategia más efectiva es a través de las pequeñas cosas. Tú realmente quieres ver que los Urantians en un futuro te aboquen al servicio a los enfermos, por ejemplo, estás haciéndolo tú. tal y como invitaba ahorita Cami, con un pequeño acto, con un semana, una tarde a la semana que le dediques al servicio a los demás, puede ser suficiente. Y de ser posible, lleva a tus hijos, si tienes hijos, y de ser tus hermanos, para que con eso empieces a crear el efecto contacto. Para eso no se necesita una religión. Se necesita que lo hagas tú, nada más. Y luego quieres invitar a gente y los contagias y formas un grupo grande, lo puedes hacer, pero tampoco para eso se necesita una religión. Otra opción, en tu trabajo día a día, hazlo bien, hazlo con honestidad, hazlo con eficacia, respeta el trabajo de los demás, trata bien a tus clientes. Es otra forma precisamente de ejercer la espiritualidad. El libro Urantia sembró en ti. Seguro habrá quien te vea y te imite, y a partir de eso generarás un cambio. Para eso tampoco se necesita una religión. Y así se pueden citar muchos, muchos ejemplos en las pequeñas cosas que realmente son las que cambian al mundo. Tan así que miren, jamás se ha hecho así y por eso estamos ahorita como estamos. ¿Qué es lo que sí hemos hecho? Crear religiones, crear partidos políticos, crear equipos de fútbol, crear congregaciones, crear cosas que supuestamente son para juntar los esfuerzos y que terminan estropeando el esfuerzo individual. No utilicemos yerbas viejos y fallidos en un enfermo. Apliquemos medicinas nuevas, apliquemos métodos innovadores, no viejas ideas y viejos diagnósticos. Esa es la reflexión que yo quería, si ustedes me lo permiten, les podría dar. No sé si exista otra forma. Muy probablemente ellos continúan con su trabajo. Yo quiero pensar que es un trabajo bien intencionado. Y vamos a ver en qué resulta todo eso, ¿no, Cristian? Creo que nuevamente se cayó nuestro hermano Cristian. Cami, vamos a ver al final en qué termina todo esto de Urantia Religia. Claro, sí, habría que esperar a ver qué dicen ellos sobre, o qué pasa con ellos. Den un segundito que está sonando algo actuado, ya opino. Muy bien, muy bien. Miren, yo quiero darles el beneficio de la duda, quiero darles un voto de confianza. La verdad es que no creo yo que sean personas malintencionadas. Al principio me pareció así. Hubo compañeros del grupo de WhatsApp que tenemos que me indicaron, pero hay que tener paciencia, hay que ver de qué se trata. Precisamente por eso hoy quisimos hablar de este tema. Creo yo que tocamos muchas aristas del mismo. Nos atrevimos, con todo el respeto, a darles unas sugerencias, a dar, incluso me atreví yo y mis compañeros y yo a darles unos consejos. Si ustedes así los aceptan, quisieran mejorarlo. Pero bueno, cada quien tiene su forma, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su metodología. Vamos a ver en qué termina todo eso, si es que termina, o igual a lo mejor tu idea rinde frutos y bueno, es digna de emularse. Por lo pronto, amigos, se nos acabó ya el tiempo de la reflexión. El tercer capítulo de Mensajeros de Urantia está a punto de terminar. Cami, invita a la audiencia a tus programas, a tu canal de YouTube. Ya hay que despedirnos. Listo. Queridos radio oyentes, pueden encontrarme en YouTube como Ceromoxis Show. Ese es mi canal de YouTube, donde encuentran toda variedad, pero también van a encontrar cosas de espiritualidad más que todo. No se olviden de visitar a Jorge en su canal de YouTube Planeta Urantia, y ahí también tendrán una buena indicación de su contenido sobre el libro Urantia. Y próximamente él tendrá un programa que se llama Planeta Urantia Sin Filtros, aquí en la radio Urantia. Exactamente, amigo, gracias, Cami. Si a ustedes les pareció polémico el tema de hoy, Planeta Urantia sin filtro, señores, es el va a ser el programa de mayor confrontación, perdón, donde más vamos a especular, donde vamos a rozar los límites precisamente permitidos por la revelación. Por eso yo también me exalté un poquito en ver que hay gente que sí está traspasando esos límites. Vamos, posiblemente ellos también pues tengan un poco de razón en hacerlo. Hay fórmulas que hay que probar y hay que volverlas a hacer. La prueba y el error también. Pero vamos, amigos, si tú sabes que al aventar una piedra, la piedra cae, ya no es necesario volverla a aventar para ver si explota. Ese es el punto, el meollo de este asunto. Les deseamos la mejor de las suertes, amigos. Esperamos que su idea y su misión tenga éxito. Yo así lo espero. He sido crítico con ustedes. Si los ofendimos en alguno de los comentarios que hicimos, les ofrecemos una disculpa. Al menos yo así lo hago. Yo sé que a mí también lo hace con la mejor intención. Así lo hizo. Les deseamos la mejor de las suertes. Esperamos que resulte su idea. Les deseamos éxito. Nosotros no compartimos su idea y estamos en lo propio. Una de las muestras es precisamente estos programitas de radio y esta estación, esta emisora de Radio Urantia. Recuerden, ya tenemos página web, radiourantia.org, organización, sin ánimos de lucro. Esas son cosas ya superadas. Hay forma de hacer unos donativos en la radio, pero son simplemente para autofinanciar el proyecto. Esta transmisión precisamente está siendo gracias a algunas adquisiciones que se han hecho para la radio, que a través de los donativos seguirán pagando. Es para financiar el puro proyecto, nada más. Radio Urantia no va a volver a nadie de nosotros rico y no pretendemos lucrar con este proyecto. Es simplemente una forma de transmitir lo que opinamos un grupo de estudiantes del libro Urantia. No somos expertos, no somos evangelizadores, ni poseedores de la verdad. Amigos, esto fue todo en nuestro capítulo mensaje durante... ya se conectó Cristian. Vamos a darle chance de que se despida. Cristian, ¿me escuchas? Sí, sí. Cristian, ya estamos despidiendo el programa. Algo con lo que quieras concluir. Invita a la gente a tus redes sociales, a tu blog. Mi conclusión final consiste en que tenemos que ir más allá de las religiones, más allá de lo que sería el dogma, las cuatro paredes de las iglesias. Tenemos que ir más adelante y no centrarnos en el pasado, porque el pasado, volver al pasado, nos va a mantener en un círculo vicioso, porque las religiones lo que es, generan son sectas, siempre van a haber sectas. Y se va a volver a repetir la historia. Lo mejor es la religión del espíritu, que nos va a guiar hacia el progreso de la humanidad. Y pienso que tenemos que salirnos de ese camino, de buscar religiones, de buscar sectas. Tenemos que buscar en nuestro interior. Bendiciones a todos. Amigos, esperamos que haya sido sagrado esta tercera emisión de Mensajeros de Urantia. Nos despedimos. Cami Becerra, precisamente desde Colombia. Cristian, bueno, ahorita ya sigo audio, espero me esté escuchando. Su servidor, Jorge Arce, transmitiendo desde México. Les agradecemos mucho su atención. Si nos están escuchando en diferido, bueno, recuerden que estamos transmitiendo a través de Radio Urantia todo de 5 a 7 de la tarde, es horario de Costa Rica, que sería de Bogotá de 6 a 8 y de la de 6 a 8 también. Muchísimas gracias por su paciencia. La próxima semana vamos a estar aquí también a través de Radio Urantia. Los dejamos con música, ¿verdad, Floyd? Claro. Adelante, amigo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Mensajeros de Urantia. Los esperamos en nuestra próxima emisión, a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.